ve que se comenta, que se desperta y te va mal oscuro cuando nadie se da cuenta. Yeah, ella se cola la tanga, oh, y a los pibes calientan. El que se comenta, que se desperta y te va mal oscuro cuando nadie se da cuenta. Yeah, ella se cola la tanga, oh, y a los pibes calientan. Y las palmas arriba, palmas arriba. Si yo sé que te encanta, subete a la barra y mostrarme la tanga. Tómate shampoo porque por eso recochina en el ponte puti. Para bailarlo bien loca aquí, no te hagas la santa si yo sé que te encanta. Subete a la barra y mostrarme la tanga. Tómate shampoo porque por eso sos. Le da para abajo mi meneo la calienta. Baila con el bajo porque está descocada. Cumbia pa' los pibes y DJ. En el baile se comenta que se experta y te va pa' lo oscuro cuando nadie se da cuenta. Ella se cola la tanga, oh, y a los pibes calientan. El frente se comenta que sos experta y te va pa' lo oscuro cuando nadie se da cuenta. Ella se cola la tanga, oh, y a los pibes y las palmas arriba, palmas arriba. ¿Qué pasó con la mujer esta noche? Vinieron todas casadas con el novio. Sí. No la dejan levantar la mano. La piba que no levanta la mano la está esperando el novio en la puerta, la tiene cagando. La que no levanta la mano es una gobernada y tiene el anillo puesto en el dedo. La mano viene arriba, las pibas solteras. Llegó el momento de bailar, pero...